sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Hola, las muy buenas tardes. Nuevamente en compañía de todos ustedes. Hola Marcela. Hola Carlos. Hola a todos los oyentes. A ver si está todo bien, todo por acá, sí. Digo porque hemos estado... ¿Estás grabando? No, sí, estamos grabando, pero digo, hemos estado haciendo unos cambios en la parte técnica y bueno, esperemos que sea uno de los últimos cambios que vamos a hacer porque hemos tenido algunos inconvenientes en verdad con la temperatura ambiente. Colapsaron los equipos son nuevos, pero estaban en un lugar que probablemente no era el más adecuado, o por ahí fue tan elevada la temperatura. Claro, que... extraordinaria fue la temperatura ayer, ¿no? En realidad no sé las otras radios cómo si tendrán estos inconvenientes, pero bueno, la nuestra por lo menos sí, y nos da un poco de trabajo y despacito vamos. Pero está bueno, Carlos, porque digamos, recién yo que llego y veo todas las cosas que, bueno, que has estado haciendo, todavía están los fichas y el taladro sobre la mesa. Bueno, a todos los que hacemos la radio, pero que venimos y solamente nos sentamos acá delante del micrófono, bueno, realmente que es enorme el aporte que vos estás haciendo para sostener la radio, bueno, de alguna manera hacerlo público para que todos nuestros oyentes lo sepan, ¿no? Que hay algunos que le están poniendo mucha pila al laburo y lo están haciendo para que todos podamos salir al aire y bueno, así que está muy bueno. Vale la pena el esfuerzo, no es tanto tampoco, simplemente que a uno por ahí le da un poco de bronca tener que mover las cosas, volver a rearmar algunas cuestiones que uno creía que tenía superado, ¿no es cierto? Pero lo importante es que estamos. Y nada, esperemos que sepan disculpar. Estuvimos hoy 20 minutos fuera del aire. Habíamos acomodado todo ya para poder estar en condiciones y fundamentalmente que el sembrando de la noche, de la tarde, noche, como para que ustedes los estén escuchando. Claro, ayer avisamos que ayer no pudo salir, ayer, ¿no es cierto? Ayer tuvimos ese inconveniente. En realidad no nos da tiempo para avisar. Claro, porque, comentamos ahora porque no salió más bien. Los equipos tienen un sistema donde a determinada temperatura se apagan automáticamente. Es un sistema de protección que tienen. Y bueno, se ve que el calorcito de ayer y de anteayer hizo que ese llamado de atención, esa luz roja. Así que esperemos, los hemos bajado, estamos prácticamente con una novedad en nuestros estudios, porque esto no estaba en el estudio, sino estaba en forma externa. Pero lo importante, como te digo, es regresar, ¿no? Como el ave fénix ahí entre medio. Sí, del fuego. Sí, esto del fuego. Del fuego, del aire. Llegamos a 40 y pico, ¿no? Sí, pues, estuvimos un horno realmente. A 5 puntos de la provincia que tuvo mayor temperatura, que fue 45 grados en La Rioja. Claro. Y bueno, hoy bajó un poco, pero sigue haciendo mucho calor, de todas maneras. Sí, insoportable. Hoy no voy a dar pronóstico. El pronóstico acertó medianamente, porque tuvimos al final del día de ayer una lluviecita. Sí, muy mínima. El pronóstico indicaba ayer todo el día lluvia y hoy todo el día lluvia. Claro, no, ese no funcionó. Ay, Dios, sí. Bueno, así que uno se puede descargar con la gente de los pronosticadores del Servicio Meteorológico. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Marcela? Tenemos un mensajito que nos manda la Academia de Danza Amanecer Campero de la Travesía. La Academia de Danza Amanecer Campero cierra el año con un gran festejo. Invitamos a toda la región a las 20 y 30 del día 22. O sea, hoy. Hoy, toda la gente de fiesta la región en la travesía, fiesta en Travesía, con todo el cariño pasamos este mensajito. Y luego tengo, a ver si lo encuentro, bueno, hay uno bastante bastante complicado, ¿no? Nos avisan por teléfono que anoche el Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa Dolores habría derogado la ordenanza que determina que parte del Río de los Sauces es considerada reserva urbana, algo que es verdaderamente triste. Sí, lamentable, ¿no? Lamentable, ¿no? O sea que los legisladores o los ediles, los concejales, han borrado con el codo lo que hace algún tiempo escribieron con la mano a petición del señor intendente municipal de Villa Dolores. Bueno, a ver, que estar muy atento a cómo sigue esta historia y, bueno, ver las instituciones que estaban trabajando en el Río de los Sauces, qué decisiones van tomando, y estar muy atento y ver si hay que hacer alguna clase de apoyo, ¿no? Porque es un espacio que, bueno, que es público, que es importantísimo para la ciudad y que de alguna manera habría muchas cosas para ir definiendo con respecto a esa ordenanza, ese estatus legal que se le daba al espacio. Pero bueno, había que conformar esa mesa para trabajar, que la ordenanza establecía, cosa que no lo habían hecho. Y bueno, derogar la ordenanza como para decir que no haya más conflicto en torno a las discusiones que se venían dando respecto de una serie, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, una serie de comentarios que se han hecho incluso desde esta misma radio, de conflictos en el uso que se proponía para la reserva. Y bueno, entonces, anular la posibilidad de discrepar porque se anula la ordenanza es como un mecanismo peligroso, ¿no? Y yo no sé si es peligroso o no es peligroso, digo que nosotros a nivel a nivel de las organizaciones, a nivel de nuestra sociedad, estamos asistiendo a ciertos caprichos en el manejo de la cosa pública, porque en sí todo esto pertenece al Ejido, pertenece a Villa Dolores, pertenece a los dolorenses, pertenece también a Tras la Sierra. En algún momento se tuvo la atinada idea de mínimamente intentar proteger ciertos espacios que todos sabemos que vienen siendo depredados por la acción del ser humano. No vamos a hablar de ni de los malos ni de los buenos. Todo el mundo sabe que nos estamos quedando sin árboles, sin animales, sin fauna, sin flora, y bueno, y estos son como manotazos de ahogado, o no sé, si no quiero despreciar la porque con esto puede ser que alguien crea que estamos despreciando todo lo que está haciendo APAN, Prevenir, y otra gente que ni siquiera está dentro de esa ONG, pero de hecho vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, esto es como un marcha atrás, es como tiene un tono me parece agresivo, porque mientras hay una ONG que está trabajando deliberadamente a favor del medio ambiente, a favor de esta posibilidad de contar con una reserva, las autoridades vuelven hacia atrás. Habría que ver qué argumento, ¿no? Es que interesante sería escuchar los argumentos por los cuales ellos deciden borrar de un plumazo todo lo que antes escribieron, y que porque el intendente en algún momento se le da por decir en un diario o en una radio, no recuerdo bien, de que esto ha sido algo que ha sido apresurado, según él, obviamente no ha sido a pedido de los ediles. Bueno, ahora, y bueno, estamos acostumbrados de que la persona que políticamente está bien parada, está de alguna manera financiada toda su campaña con dinero que viene de Nación, y bueno, y habrá mucha gente que dirán cuántos años han pasado para que podamos tener alguna de las cosas que se han construido, o el ingreso para que se está haciendo ahora para el tránsito pesado, bueno, todo lo que se ha hecho, el teatro griego, el otro teatro, la municipalidad, bueno, un montón de dinero desparramado que podrá estar bien o podrá estar mal, pero esto no justifica que una persona se crea que es el dueño de todo lo que está plantado en Tras la Sierra, ¿no es cierto?, o por lo menos en Villa Dolores. A mí, digo todo esto, yo no sé si ustedes están conscientes de lo que está sucediendo, pero Me parece, de todas las cosas que he escuchado, me ha embargado con una profunda tristeza, ¿no es cierto? De que en una puja de fuerzas ahí que no tiene ningún sentido entre una organización ambientalista y un intendente, se decida como corolario, como final, de todo un esfuerzo inmenso de la gente, porque toda la gente que trabaja mal o bien, las ONG laburan, destinan horas de su tiempo y nada, y esto se termina todo porque el jefe, el patrón decidió en algún momento, no sé, habrá estado descansando, durmiendo, se le cruzó por la cabeza y dijo, bueno, esto no va más y se termina la reserva que tanto tanto esfuerzo suma, claro. Inclusive esfuerzo del gobierno provincial, sí, que sí. Se fue. Creo, Carlos, que ya había habido como una amenaza anunciada del intendente. Sí, lo dijo por radio, después salió en el diario, sí, claro. Acá nos vemos y yo lo que digo, para cerrar, porque esto nos involucra a todos. Sí, seguro. Aparte que cada uno de los que vivimos en Tras la Sierra, ni siquiera los que viven en Villa Dolores, no. Acá estamos hablando de flora, de fauna, de un río. Claro, aparte es un espacio de uso social, o sea, para eso se crean también las reservas, ¿no? Para que las personas, los habitantes de la ciudad, puedan ir a ese espacio a, bueno, reconfortarse, a vincularse con el ambiente y pensando que es imprescindible, y por ahí son como las pautas que se van planteando, que las ciudades tengan espacios de reserva, ¿no? Y no solo como conservación de la flora y de la fauna desde la perspectiva de esa naturaleza, sino también desde la perspectiva del uso social. Y un poco las disputas de esta estaban dadas en ese plano, ¿no? Es decir, cómo preservamos ese espacio de la reserva para determinados usos sociales compatibles con la reserva y cuáles otros usos, diríamos, no deberían pasar por ese espacio. Y ahí creo que fue uno de los principales temas de conflicto, lo del rally y todo eso, ¿no? Pero siempre visualicemos eso, no solo es conservación de la naturaleza en estado puro. En este caso, por supuesto, no tan en estado puro, porque es un sector muy muy cercano a la ciudad, fuertemente intervenido, sino son espacios públicos que se reservan para los usos sociales abiertos para toda la comunidad, con esa perspectiva de que nos apropiemos, ¿no?, de los espacios verdes que tenemos próximos a la ciudad. Creo que estamos funcionando un poco como el cangrejo, hacemos dos pasos para atrás, hacemos un paso para adelante. Claro. Tal vez muchos crean que esto es defender el derecho de los pobres de tener un río acá cerca de su casa, cerca de su pueblo. Me parece que no se trata ni de ricos ni de pobres, no se trata de clases sociales, se trata de otra, se trata de cuestiones que tienen que ver con el capricho de los con el ejercicio del poder. Ejercicio del poder de una manera autoritaria y nada, y el silencio, ¿no? Claro. Yo creo que el hecho de haber tenido, de haber sido elegido, y esto no lo digo solamente por el señor intendente Villa Dolores, sino lo digo por todos los intendentes, gobernadores, por la presidenta, el hecho de haber sido elegido por una inmensa mayoría, de pronto les da vía libre para hacer un montón de cosas que tal vez en otras circunstancias no la harían, sabiendo que solamente el voto legitima la responsabilidad, aparentemente todo lo que se puede hacer. Claro, cuando en realidad debería legitimar la responsabilidad que esa persona tiene, no, claro, delegada por el pueblo que lo ha votado, para cumplir con el programa o con todos los lineamientos políticos que se supone que son para beneficio de los pueblos que los han votado, y no para que se ejerza, qué sé yo, deliberadamente los deseos personales, individuales o no consensuados. Y pensemos que el Consejo Deliberante, justamente, más allá de que nos guste o no nos guste su funcionamiento, es ese espacio donde se consensúa de alguna manera la representación de los votantes. Y entonces, cuando un Consejo Deliberante avanza en ese sentido, y nunca hubo una manifestación del pueblo en contra de esa ordenanza, entonces diríamos que tal vez nos sentíamos representados por esa ordenanza. Pues ahora, quien la anula no es el pueblo, sino que es, bueno, la máxima autoridad. Creo que el primer camino es ese que vos planteabas, Carlos. Pediremos argumentos, ¿no? Que argumenten cuál fue el motivo. Vamos a ver qué inventan. Digo, hace un tiempo hubo un casamiento, no sé, un casamiento real en Inglaterra, y algunos señores de acá de Villa Dolores, con bastante dinero, obviamente, fueron a Inglaterra. Ah, no sabía. Presenciar esa... No me invitaron a mí. No, pero bueno, digo, la idea de estar cerca de un monarca o cerca de, claro, ese, sí. de esa forma de vida, ¿no es cierto? Que sabemos el daño que le ha generado a estos países. Claro, el delirio, no, el digo, delirio. Digo, yo creo que nosotros hay en el fondo un reconocimiento a las monarquías, porque estas son, porque por ahí estas no se entienden muy bien este tipo de actitud, pero no por parte de los funcionarios. A veces lo que yo me cuestiono es cómo nosotros nos quedamos callados. Sí, también, o sea, cómo retroalimentamos esta soberbia, si ¿no? El monarca lo decidió por algo, se claro. ¿cierto? Bueno, estaremos atentos y esperaremos que se den esas explicaciones, ¿no? De los argumentos, y si no, ese es el primer punto que tendremos que reclamar como sociedad, que se nos explique qué cambió desde que se estaba trabajando en incluso en el mismo municipio hizo trabajo en la reserva en algún momento, y ahora, bueno, como que ya no hay más reserva. Tengo otro, vamos a pasar, si alguien quiere después comunicarse con FM Sierra, si las organizaciones Prevenir, APAM, quieren contar con nuestros micrófonos, desde ya saben de que eso es totalmente posible, estamos para generar este servicio, y no solo eso, sino nos solidarizamos de antemano con todos estos movimientos. Bueno, tengo otro mensajito que dice: hola, desde el viejo Tala, hoy el ciclo de cine cambia de peli. Pasaremos el camino a San Diego de Sorín a las 21 horas, entrada a La Gorra. Mira. Y nos agradece que pasemos este Chivex por acá. Qué bueno. Bueno, la Academia de Danzas Amanecer ya lo pasamos y no tenemos más, ¿no? Sí, quería contar que a las 7 estuviste escuchando la radio. Sí, porque pasamos, por supuesto, no sé la gente si la habrá escuchado, porque en esto que se corta y se larga, claro, y se larga, tienen que ser muy fieles nuestros oyentes, claro, porque no se dejan de joder con eso. Sí. No, pero buenísimo, estuvo bueno. Carlos, yo, bueno, lo agarré un poquito empezado, pues justamente por esto de los cortes, que no sabía qué pasaba, pero el primer programa del consorcio de prevención de incendios de Cerro Champaquí. Es el primer programa del consorcio de prevención de incendios de Cerro Champaquí, perdón. Nace una nueva institución en Tras la Sierra. Qué y, bueno. Y desde acá también poniendo todas las fichas que correspondan. Sí, sí. Qué ritmo, ¿no? Qué pero ritmo que eligió. No, que no, algún superior de esos que aparecen no digan, no, esto no puede ser. Sí, pero el bloque tuvo un ritmo espectacular también. ¿Qué? El productor se jugó ahí. Bueno, un saludo enorme a los compañeros del consorcio que dieron sus testimonios en este primer programa. Y qué lindo ver que va creciendo, que ya estamos en el aire, que ya está este espacio de comunicación. Así que, bueno, felicitaciones a todos. Fue cortito, y buenísimo. 15 minutos, pero claro, es el inicio. El inicio, ¿no? Y bueno, buenísimo eso que decíamos la otra vez, o sea, el consorcio está creciendo y la radio está creciendo, dando estos espacios a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Así dando algunos tumbos por ahí, pero creciendo. No, eso seguro. Bueno, tengo otra cuestión que quería comentarles. Estuvimos conectados, valga la redundancia, vía ahora vía correo electrónico, pero en su momento con Alejandra Rabinovich. Alejandra Rabinovich es una cantante que estuvo en San Javier, tiene varios CDs ciertos editados, y bueno, ella estuvo cuando vino el encuentro de abuelas, cuando abuelas vino a San Javier, sí. y bueno, y nos regaló un disco. Además, establecimos este contacto y dice, bueno, nos dice: hola amigos, ahora sí pude escucharlo por internet, muchas gracias por la difusión y la buena onda. El tema que pasaron, Venganza de Amor, es uno de los que más me gusta. Me gusta su poesía, sin demasiada objetividad, se imaginarán, dice. Y luego dice: tengo otro CD, se los mando con mi hermana que vive en San Javier, estará de vuelta para fines de enero. Qué bueno los programas, el contenido, los comentarios, la edición. Y luego dice: es imposible meter tanta basura bajo la alfombra. y además los brotes que nos dejaron nuestros hermanos no paran de reverdecer. Qué bueno. Así que el qué cariño bueno para ella, que bueno, nos ha empezado a escuchar a través del blog, sí, de la mira, radio. Va también cosa aumentando. Que nos da realmente mucha alegría. Y nos comienza a enviar artículos, nos ha mandado uno que no lo voy a leer porque lo voy a dejar para el programa de la memoria. De la memoria. Es un artículo de Pérez Esquivel que habla sobre este tema de la ley antiterrorista, la ley que se ha sancionado ahí entre Gallos y Medianoche, sí. Habiendo otras dos leyes más, pero bueno, esto creo que la gente de pronto lo está sabiendo, las cosas que están sucediendo, y bueno, esto va a ser un aporte de alguien que estuvo junto a FM Sierra. Claro, y siguen creciendo los vínculos. Y siguen creciendo los vínculos a pesar de que ella está radicada en Buenos Aires. Claro, bueno. Así que bueno, gracias al internet que nos permite subir. No podemos transmitir online, muchas veces nos han preguntado porque el servicio que nos brinda Sendo es muy... muy precario, claro. Muy básico, no sé por qué será que a San Pedro, será que también en otras zonas reciben este tipo de servicio de internet que no permite, salvo lo mínimo, lo más precario, lo más básico. Hemos hablado infinidad de veces, hemos hablado con el presidente de la SEMDO, nos dicen que sí, que no, que sí, que no, pero el internet sigue siendo para estos pueblitos algo muy básico. A mí me gustaría saber qué tipo de internet tiene la radio SEMDO, ¿no es cierto? Que es la que bancamos todos. Esta no la banca el pueblo, no la banca nadie, la bancan los anunciantes. La peleamos como gato panza arriba para salir adelante y pagamos un servicio que es de un mega, pero no llega ni ahí, ¿no es cierto? Esa es otra de las cuestiones que por ahí nos entristecen. Y que ojalá que en algún momento cambien aquí en Tras la Sierra, porque nuestra cooperativa nos brinda un servicio, en el caso de FM Sierra, que está compartido, es una IP compartida con otros usuarios. A veces no podemos bajar notas o no podemos bajar lo que queremos, menos subir nada. Y lo que subimos es estático, o sea, son programas que uno los puede bajar cuando quiera, pero no es como otras radios que pueden pasar sus programas, claro. y ser escuchadas en el mismo momento en cualquier lugar del planeta. Bueno, te invito a escuchar a Alejandra Rabinovich en Venganza de Amor, y estamos nuevamente con nuestros oyentes. Que crece en los escombros contra toda posible predicción. Colorida, rebelde, decidida, yo soy la flor que vuelve, soy yo que vuelvo en flor. Y te tomo la mano cada jueves al marchar en tu mandala de amor. Y yo vuelvo en los pasos de mis hijos que van cazando sombras con sus redes de sol. No pudieron evitar que me escape de su cruz, y no pueden evitar ir cayendo en esta luz. Es mi venganza de amor contra su odio estar viva. Como ayer, porque nunca murió, no duerme, no descansa, tan sabia y subversiva, poderosa la esperanza, porque nunca murió, no duerme, no descansa, tan sabia y subversiva, poderosa la esperanza. Nacieron en la villa, su perfume inundó todo el país. Una luna solidaria surcó el cielo, los buenos ideales se dieron cita allí. no pudieron evitar que escapemos de su cruz y no pueden evitar ir cayendo en esta luz. Es nuestra venganza de amor contra su odio estar vivos como ayer, porque nunca murió. No puede menos, descansa tan sabia y subversiva, poderosa la esperanza. Es nuestra venganza de amor contra su odio estar vivos, vivos en ustedes como ayer. Veinte horas, 28 minutos. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Venganza de amor. Alejandra Rabinovich. Hermoso. Acompañándonos desde Buenos Aires, con su voz en el disco, acá, y bueno, y renovando el cariño que comenzó cuando lo conocimos ahí con la abuela en San Javier. Quería antes que retomaras tu temario de hoy de lo que es la historia ambiental de Tras la Sierra, hacer una mención especial de lo que fue ayer el festival Todos por Guille, no me sabía para el festival, sí. En donde, bueno, además de reconocer los chicos que estuvieron ahí apoyando todo esto, en donde estuvo FM Sierras, por supuesto, a todos los que participaron con su música, con su poesía. Yo en realidad no conocía los otros autores que son de aquí, de Tras la Sierra, y que sí, participaron. Me Daniela olvidó. Y su compañero guitarrista que venía de La Paz, Marcos, que es de acá de Villa Dolores, Gustavo, que hizo la parte inicial con música, no sé cómo se llama, disc. Bueno, los chicos que leyeron algunas poesías y que condujeron el acto, El acto, todos los que se sonidista, porque todo eso sí. es obtenido a fuerza de cariño, ¿no? Porque no sí, sí, sí, sí, o sea, la convocatoria siempre se maneja así, abierta, un poco la hacen los chicos, sobre todo buscando a sus amigos. Tenían la dificultad de que muchos compañeros en esta época, por las edades que están teniendo, están en el viaje de estudios, de fin de curso, y después estaban, bueno, los adultos que acompañaban, estaba don Elías Cáceres, vino, también estuvo en la reunión el abogado que lo representa, y un montón de amigos, unas ganas muy lindas de volvernos a ver, porque a veces pasan algunos meses y uno no se ve, y ayer nos encontramos todos ahí en la plaza. ¿Y había la gente de la memoria? Eso quería rescatar yo también. Periodismo. Porque si alguien piensa que la gente de la memoria ayer no trabajó porque se habían recalentado los equipos de la FM Sierra, se equivoca. La comisión estuvo trabajando, aprovecharon. Sí, aprovecharon para hacer una serie. Aprovecharon el calor que nos dejó fuera del aire para. Hicieron un montón de notas, así que eso, este material, seguro que lo van a ir ofreciendo, previo trabajo de Pablo, nuestro productor, en los micros o en los programas que tiene la memoria, así que lo vamos a ir compartiendo entre todos. Y digo, bueno, muy lindo esa perspectiva también, ¿no? Que se sumen compañeros de otros programas como haciendo el aguante de estas instancias colectivas que se van organizando y como que vamos alimentando y creciendo en estas vinculaciones, en estas redes, así que... Te doy una primicia que tiene que ver con sí. alguien que no hemos mencionado, que participó sí. ayer, el joven Churri. Sí, ¿cómo? No lo mencioné porque sabía que vos querías hablar de él. O sea, a mí me emociona cuando alguien asume un compromiso, ¿no es cierto?, y saca la cara, pone el pecho, ¿no? Y el hecho de hacerle canciones a Guillermo, dos canciones cantó, que una ya la conocíamos, la tenemos acá en nuestra computadora, pero la otra no, y me pareció de muy buen gusto, muy buena los contenidos que él expone a través de su música. Y bueno, y lo importante es que está donde sí. cuando lo llaman está sí. y sí, estuvo a Churri. Puede ser que haya gente que lo critica por alguna cosa, por ahí he escuchado alguna crítica. Yo realmente quiero establecer un parámetro totalmente diferente. Creo que es una persona que a nivel humano tiene una importancia sí, infinita. Totalmente comprometido, estuvo toda la noche ahí, bueno, nos hizo cantar, nos hizo bailar. Hubo chicos que también bailaron, el Chichi y bueno, una Chichi, señorita que bailaron sí, hermoso, sí, también, el Chichi bailó también con otro señor, o sea, hubo de todo un poco, y bueno, y Churri todo el tiempo, ¿no?, apoyando no solo este pedido de justicia, de memoria, y también festejando la vida, ¿no? Entonces nos hizo poner alegres también con los ritmos y estuvo todo muy bueno. Hay algo que también a nivel social muy triste, ¿no?, que haya pasado tanto tiempo y la justicia esté todavía con sus dilaciones, esas que conocemos, que hacen doler mucho fundamentalmente sí. a las víctimas, ¿no?, que son los papás, en el caso claro. de, por lo menos el otro día nuestro compañero Ricardo decía que no pedían cárcel para los agresores o los culpables, si los hubiese, sino que la justicia obre como claro, corresponde. Claro, el derecho a la verdad que tiene Don Elías. El derecho a la verdad, ¿no es cierto? Y sus amigos y todo lo que querían. Sus amigos y toda la sociedad. Sí. Una sociedad que tarda en despertar. Que es como que mientras nos pase a nosotros no nos metamos claro. hay algo que bueno, y esto lo hablo desde el corazón y me incluyo, ¿no?, como tantos otros transerranos que si no nos matan un hijo no vamos a salir a la calle a una manifestación claro. y vamos a ir a un festival. Hace falta que a veces que nos maten un hijo, digo, cuidado con lo, no vayan a interpretar mal lo que yo digo, pero tienen que embargarnos el dolor para recién claro. Empezar a mirar y empezar a solicitar sí. ayuda a los demás. Solo no somos en esta sociedad no somos nada, no somos nadie, y en este caso Don Elías, acompañado por un puñado de gente, sigue resistiendo a un sistema que quiere borrar todo, ¿no? Claro, viste, cuando digamos una gran parte ya de nosotros mismos se fue olvidando de esto, porque siempre hay una noticia nueva, siempre hay una cosa nueva. Bueno, que haya un grupo que todavía está haciendo memoria, y está haciendo memoria en la plaza, hay público compartiendo desde ese deseo de sostener la justicia, sostener la verdad, sostener la memoria y sostener la vida, son como esas florcitas que nacen, ¿no?, después de la lluvia, y que uno le reconforta en el alma y dice, bueno, qué bueno que siga habiendo gente que puede seguir resistiendo, que puede seguir convocando otras y invitando, digamos, a eso, a juntarnos, a compartir y a estar atentos, ¿no?, a lo que vamos haciendo con nuestras vidas y con las vidas de todos. La muerte es algo que siempre va a estar cerca nuestro, y en algún momento nos va a acosar a nosotros mismos, porque vamos a llegar a una edad donde tenemos que partir, ¿no es cierto? O sea que no es algo que tenemos que rehuir. Lo malo es que alguien muera claro, prematuramente, y que además existan los organismos, los órganos para determinar fielmente qué es lo que sucedió, y bueno, claro. y entremos en este tren que parece que no arranca, que va de claro. en estación, y que hace muy difícil, Carlos, trabajar con los jóvenes después, cuando uno dice que no tenemos que alentar la impunidad o que tenemos el derecho a reclamar justicia y a recibir justicia, digamos, porque nosotros queremos trabajar con los jóvenes, como que siempre decimos eso, ¿no? Educar a las escuelas, a los niños, a los jóvenes que son el mañana, que esto, que el otro, y en realidad en nuestro presente estas dilaciones de la justicia, las muchas indiferencias y mucha ceguera, sordera, que en todos nosotros por ahí podemos alimentar, dificultan mucho que se haga creíble esto de que podemos luchar por nuestros derechos, que podemos luchar por la justicia, y que en esa lucha que desarrollamos está el, digamos, el compromiso, ¿no? Muchas veces todo esto va minando ese creimiento, ese convencimiento, ese compromiso, y termina por funcionar, bueno, lo que viene siendo, que es la pérdida de la memoria, la pérdida de justicia, la pérdida, digamos, de, bueno, de estos valores esenciales, la vida, digamos, como que nos ponemos un poco indiferentes también ante pérdidas de vida de jóvenes o una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú un mecanismo por ahí de la justicia lenta va abonando que las cosas no cambien, que nuestras percepciones de la realidad digan, y bueno, ya fue, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no solo reclamamos justicia en el caso puntual de esta causa, por todo lo que venimos diciendo, el derecho a la verdad de un montón de gente, sino por poder seguir sosteniendo este convencimiento que tenemos de que a esta sociedad la tenemos que cambiar nosotros y que la podemos cambiar nosotros, ¿no? Entonces, por eso es también importante que uno esté en los espacios públicos y esté reclamando y esté diciendo, bueno, acá estamos porque no nos hemos dormido, porque seguimos creyendo que todo puede ser diferente. Lo que le pasó a Guillermo Cáceres le podría haber pasado a mi hijo, a tu hijo, al hijo de ustedes, los que nos están escuchando. A cualquiera le puede pasar, y además de la tristeza y el dolor y todo lo que acontece durante y posterior a la muerte, una crudeza mayor tal vez nos esperaría si quisiéramos salir a la calle a gritar que hay algo que estamos solicitando y que nadie nos escuchara, ¿no? Uh-huh. Digo, qué bueno que terminemos con esa pereza. Una pereza que tiene nuestra sociedad para interpretar el dolor ajeno. Solamente nos movilizamos cuando nos pasa algo en nuestra propia familia. Lo demás lo vemos como si trasuntara una película ante nuestros ojos, cuando un grupo de jóvenes, y lo digo por lo que a mí me sucede a veces, y digo, por ahí ayudo con estas palabras a despertar a alguien. A cada uno de nosotros nos quedará 20, 30, 10, 5, 2 meses, 10 años, 50 años de vida, y tal vez muchos estemos preocupados, hoy estamos preocupados por si vamos a comer un lechón, un chivo, si la sidra la compramos en un súper y valía 2 pesos más, digo, hay otras cosas que son más trascendentes y que parece que no nos movilizan. Eso quiere decir que algo nos pasa, y tenemos como una especie de callosidad en nuestro sentimiento, que solamente podemos llorar o sentir cuando vemos alguna novela colombiana o, claro, o venezolana, pero ante lo que sucede acá a pocas cuadras de nuestra casa no nos conmueve, ¿no? Igual a los grupos religiosos, ¿no?, que yo respeto profundamente, ¿cómo pueden escindirse y quedarse rogando a un Dios paz, justicia, prosperidad, mientras alguien tiene un dolor y el dolor lo podemos mitigar con nuestra colaboración? No importa si uno es mahometano, es evangelista, es cristiano, es budista, yo lo que veo que todavía tenemos una sociedad que está como adormilada, adormecida. No solamente por lo de Guille. Lo de Guille tiene una importancia fundamental. También hablaba sobre el tema de las reservas, sobre un montón de cuestiones que están acá a la vuelta de la esquina, pero que tal vez nosotros nos interesa y nos condolemos de situaciones que están en Buenos Aires, en la capital federal, claro, y no participamos absolutamente en nada cuando se trata de algo de nuestra propia ciudad. Claro. Por lo menos averiguar, ¿no es cierto?, de qué se trata. Y nada, era eso el mensaje. Hago así como un enlace con un texto que estaba leyendo. ¿Salen bien el aire, Carlos? Estamos saliendo perfecto. Ah, sí. Bueno. Yo no escucho bien entonces. Un escritor que he descubierto hace poquito y realmente me ha sorprendido muy gratamente, Fabián Casas, no sé si has leído algo, y el otro día leía un relato que lo terminé, un relato muy interesante, pero me llamó muchísimo, así como que me hizo clic su cierre, ¿no? Dice él que una perrita de 3 meses, chiquita, sale al patio de la casa y comienza a cavar por primera vez, ¿no? Por primera vez se encuentra con esa posibilidad de lo que es cavar. No había pisado tierra. Sí, o no lo había despertado en eso su instinto todavía de empezar a cavar. Y él observa ese proceso, ¿no?, de la perrita pequeña aprendiendo a cavar. Y entonces dice que lo hacía con un convencimiento milenario, con el corazón de su especie. Y dice Fabián Casas, así me gustaría escribir. Y le podríamos agregar nosotros, así nos gustaría vivir, ¿no? Seguro. Bueno, la próxima hora va a ser dedicada a tu trabajo, que viene siendo muy interesante para todos nosotros. Pero quería recordarle a Chulico Rosa de que ya tenemos guitarra en nuestro estudio. Claro, que en cualquier momento se llegue. Tenemos un piano desafinado, que un amigo quedó en venir a afinarlo, pero se ve que ha tenido algunos inconvenientes, mi amigo Maximiliano, y nada, y guitarra no teníamos, y a partir del día de la fecha ya tenemos guitarra en FM Sierras, así que si hay un guitarrero que se anime, pero fundamentalmente el mensaje va dirigido a Churli, sí. Habrá que afinarla también, ¿no? Pero no va a ser tan complicado como el piano. Y nada, y agradecerle. Ayer me conmovió su participación y su entrega y su cariño hacia Guillermo Cáceres. Y esperemos que la próxima reunión que se hagan se haga en vinculación con este hecho, haya más personas que se nos acerquen, que se acerquen, ¿no?, al grupo que está movilizando todo esto, simplemente pidiendo justicia, algo básico, mínimo, claro, en nuestro, sí, tiempo. Bueno, y agradecemos a todos los que estuvieron, todos los chicos, todos los artistas que cantaron, que bailaron, y a toda la gente que estuvo ahí haciendo el aguante. Un beso grande para todos. Para cerrar este pequeño bloque dedicado fundamentalmente a la causa de Guille, voy a poner otro tema de Alejandro Rabinovich, bueno, que se llama Si no hay justicia, que bien, creo que está un poquito relacionado. Bueno. Una estrella en tiempo de compartir, y fue tanta la belleza que iluminó su país, pero algunos no querían vivir en la claridad, se llevaron la estrellita en noches de impunidad. Vayan, a donde vayan, los vamos a ir a buscar, con los hijos en la calle, si no hay justicia y escrache, con los hijos en la calle, si no hay justicia y escrache, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. calle, con dos hijos en la calle. Si no hay justicia y es calle, por estos años de lucha, de ejemplo, de justicia, de dignidad, con las madres, las abuelas, gracias, che. Si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, ¿qué hay? Hay escrache. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, vamos a empezar entonces a intentar retomar este trayecto que estábamos haciendo de este capítulo largo que venimos desarrollando en el segundo de los jueves de la historia ambiental de Tres de Sierra. Ya estamos cerquita, muy cerquita del tiempo presente, y habíamos estado desarrollando en el programa anterior y en el pasado también, o sea, los dos últimos programas, este proceso de la Revolución Verde en Argentina, básicamente. Y como que ya nos tenemos que venir al espacio puntual de Tras la Sierra como para ir viendo de qué manera ese proceso general que dijimos, que no solo ocurría en Argentina, sino alentado desde los países del primer mundo para incrementar la productividad agrícola en las principales áreas agrícolas de todos los países, va a ir teniendo también su impacto o sus consecuencias en las áreas más alejadas de las zonas centrales. Y dentro de eso, siempre en este relato de la historia ambiental de Tras la Sierra, hemos establecido las diferencias entre región pampeana y las economías del interior, ¿no?, o las economías extrapampeanas. Entonces, con ese contexto histórico nos vendríamos más o menos a 1960 para el espacio de Tras la Sierra. Y como hemos hecho en otros capítulos, vamos a ir diferenciando las modificaciones en las actividades productivas y el modo de relacionamiento con la naturaleza en los espacios de la llanura, ya sea en el secano, es decir, la zona donde no se va a poder regar, y en la zona que está bajo la influencia del agua de riego. y después lo vamos a ir diferenciando para el área serrana y para el área, las áreas urbanizadas de tras la sierra. Entonces, bueno, podemos empezar por el sector de la llanura, el sector bajo riego. Si recordamos, unos cuantos programitas atrás habíamos estado terminando ese proceso de lo que había sido la explotación forestal en Tras la Sierra desde el 1900 hasta justamente 1950, y habíamos ido relatando cómo, a la par de que se hacía la explotación de los bosques, ya se iba perfilando esta potencialidad que tenía Tras la Sierra de estos grandes valles intermontanos que van quedando hacia el oeste de las sierras grandes, o sea, tierras planas, con la fertilidad que le daba ese bosque milenario de algarrobal que había crecido, y la posibilidad de los ríos no enormes como hay en otros lugares de Argentina, pero importantes, digamos, como provisión de agua, y el pensamiento ya muy incipiente en la década de 1920 de pensar en que había que hacer una captación más eficiente de esa agua de los ríos para destinarla a regadío, un proceso que obviamente no es independiente de lo que estaba pasando en Mendoza, en San Juan, en todos los lugares, digamos, de la Argentina, en que hay una orografía similar, es decir, montañas que funcionan como cuencas de captación de agua y llanuras que pueden ser irrigadas con esos ríos, y entonces el desarrollo de la agricultura bajo riego. Entonces, concretamente, nosotros habíamos planteado que a partir del 24, 27 se hace un primer azud en el río de los Sauces para retener agua. Con ese se van a ir regando unas 5.000 hectáreas. Y posterior, y entre el 39 y el 44, se hace el dique de la Viña, y como al dique de la Viña se le va a incorporar posteriormente una usina hidráulica, lo cual implicaba que hay caudal que se va liberando de agua para alimentar la usina, debía haber más abajo otro dique que de alguna manera compensara esas variaciones en el caudal que se largaba por la utilización hidroeléctrica. Entonces, el último que surge es el que conocemos como dique subnivelador o dique chico, o ¿no es cierto?, el que está aquí más próximo de Villa Dolores, bajo la administración de la Comuna de las Tapias, creo. Ese termina de hacerse en el 1956, y con esa última obra está completo, digamos, toda la intervención de este tiempo histórico sobre el río de los Sauces. Luego, más recientemente, hemos escuchado las últimas obras, ¿no es cierto? Pero estas son, en 1956 culminan estas grandes obras de captación de agua del río de los Sauces. Y entonces reconocemos que desde 1960 en adelante comienza la sistematización y la canalización o revestimiento de importantes canales también, que van a ir llevando agua hacia las planicies. Lo hemos comentado en aquella época, que las primeras zonas que empiezan a tener riego son estas cercanas a Villa Dolores, las cercanas a San Pedro, las cercanas a las Encrucijadas, a San José. Y a partir de entonces, de 1960-1970, comienza una expansión un poco más hacia el oeste. Es decir, desde San José se va a querer llevar agua hacia la zona de los Cerrillos. Desde San Pedro se va a llevar agua hacia la zona de San Vicente. Y entonces, bueno, es la época en que se revisten el canal Maestro Norte, el canal Maestro Sur, y se hacen estos canales hacia San Vicente y hacia la zona de los Cerrillos. Y ahí nos vamos a encontrar que en el año 1962, se elabora un programa para la colonización del campo fiscal de los Cerrillos. Algo habíamos adelantado, que había un campo de una, no sé si 6.000 o 7.000 hectáreas, que es un campo fiscal para la provincia de Córdoba, y que obviamente está bajo esta área que puede ser regada por el dique La Viña, y entonces surge el interés de, en esa zona que todavía no se ha desarrollado cultivo agrícola, porque está el monte, ese monte resiliente que tantas veces planteamos que venía volviendo, ¿no es cierto?, luego de las hachadas, Y como se trata de una tierra fiscal, se va a hacer un plan de colonización que tiene que ser aprobado por los estamentos nacionales, y va a comenzar en la década del 70 la explotación de este monte que estaba quedando, pero de una manera sistematizada, ¿no es cierto? O sea, se van a ir arrasando ya con maquinaria. Pensemos que en el tiempo histórico anterior, cuando hemos ido comentando este cambio de superficie que se iba dando, siempre lo habíamos planteado que se hacía con hacha. Se hachaban los árboles porque se hacía el aprovechamiento forestal. Y con, en la medida en que se iban incrementando lentamente estas hectáreas detrás de la sierra que se empezaban a destinar a los cultivos, se estaba haciendo todo con fuerza manual. Ya para cuando se realiza la colonización de los cerrillos, tenemos que estar pensando que estamos en un tiempo de mayor mecanización. Entonces eso se hace con topadora. Pero discúlpame, la entrega de las parcelas, ¿no? Es posterior. Es posterior. Sí, es posterior. O sea, este es el plan de colonización. Inicialmente implica todo un estudio, bueno, de las condiciones meteorológicas, del suelo. ¿Qué implica el plan? ¿Es la entrega a familias? Es la venta. En realidad la colonización es una venta a precios aceptables, digamos, y con la idea de constituir una colonia. O sea, ya sabemos nosotros que había habido desarrollo de colonias en otros territorios de la Argentina, sobre tierras fiscales, por ejemplo, provincia de Santa Fe fue muy importante. Bueno, en Córdoba se habían hecho la colonia Carolla, la colonia Tirolesa, como tierras que o eran del Estado o el Estado las compraba para posteriormente hacer una colonización. En algunos casos también ha habido colonizaciones privadas que se han hecho en Argentina, ¿no? Eso lo vimos en su momento. En este caso es el gobierno de la provincia de Córdoba. El gobierno de la provincia de Córdoba es quien va a dirigir este proceso de la colonización, puntualmente el Ministerio de Agricultura. Previamente derrumbando todas las árboles. Claro, o sea, cuando se hace el dique de la viña, el dique de la viña no se hace sin un cálculo de qué área va a abastecer. Es decir, cuando se calcula su capacidad su capacidad de reserva de agua, eso estrechamente se vincula con qué área geográfica puede llegar a abastecer. Y este campo fiscal de los cerrillos quedaba dentro de esta planicie hacia el oeste de Villa Dolores, suroeste un poquito, en que podía ser regado. Pensemos, hasta este momento, toda esa zona que separa, por ejemplo, Villa Dolores de los cerrillos, o sea, hasta San José, diríamos, de Villa Dolores hasta San José, no, ya era este sector parcelado que decíamos que era el que inicialmente se había venido desarrollando con agricultura. Podemos ubicarnos que San José para el 1960 ya estaba agriculturizado. Pero si uno alguna vez tiene ganas y se mete, por ejemplo, en el Google y mira las parcelas, lo que va a ver es que son parcelas en general de pequeño tamaño, en general son parcelas muy irregulares. O sea, como 50 como, hectáreas puede ser cada una o promedio. Espera, ahora estoy hablando hasta San José, digamos, el parcelado anterior que se fue haciendo, parcelado anterior que es este proceso el previo que va llevando un montón de años, podemos decir desde 1905 que comienza la explotación forestal hasta 1950, dijimos, en la medida en que se iba haciendo la explotación forestal, comenzaba esta actividad incipiente de ir desarrollando agricultura donde se podía regar. Ese riego, vuelvo a decir, empezó por Villa Dolores, por San Pedro, por las encrucijadas, y avanzó más o menos hasta San José. Ese avance se fue dando como generalmente ocurren los avances sobre la tierra. Parcelas que tienen distinto tamaño, distinta forma, son cuadradas, son rectangulares, son más largas o más cortas, van siguiendo las vías de tránsito principales. Es un mapa desordenado. Sin embargo, si miramos en el Google desde San José a los cerrillos hoy, lo que vemos son estas, creo que son, no sé si 70 o 100 parcelas, que son todas alineadas una a la otra respecto de una ruta principal que se previó por dónde iba a pasar, y que más o menos tienen 70 hectáreas cada una, y que son estas que se van a regar con esos canales que se iba previendo que se iban a hacer desde los canales anteriores que había hasta San José. Hay que prolongarlos unos 15 kilómetros más. Entonces, para poder hacer toda esta colonización y ofrecer las parcelas a la venta, primero hay que hacer el desmonte. Entonces estaba en ese relato. Ese desmonte se hizo con doble topadora y cadena, algo que, bueno, no había sido frecuente verlo todavía en Tras la Sierra. Se colocaban dos topadoras que estaban separadas unos 100 metros o 70 metros una de otra, con unas enormes cadenas que las unían. Entonces iban avanzando en paralelo sobre los campos y iba quedando lo que se conocía como monte aplastado, monte topado, monte agachado, con distintos nombres, que era simplemente se los hacía caer. Parte del sistema radicular de los árboles podía quedar todavía sujeto a la tierra, ¿no es cierto? Entonces, después de que pasaban estas topadoras y que van a ir avanzando desde San José hacia el oeste, de una manera así como digo, sistemática, cubriendo todo este gran espacio, venían las cuadrillas de los hacheros. Los hacheros se van a instalar con sus familias en algunos galpones que se van a ir haciendo sumamente precarios en las proximidades de San José, y que se van a ir desplazando hacia los cerrillos a la medida que este trabajo avanza, y van a ir con sus familias, con sus hijos, con las mujeres, y toda la familia va a estar trabajando en la hachada. Y todo el material que se va a estar sacando va a venir a hacer crecer fuertemente todo el sector de aserraderos en Barrio 9 de Julio, aquí en Villa Dolores. Que fue floreciente más o menos en la década de finales de los 70 y 80, fue había una gran cantidad de aserraderos, ¿no?, que estaban recibiendo toda esta madera que estaba saliendo de estos montes. Y también venían los carboneros por detrás. Recuerdo en el barrio 9 de Julio que había dos, tres, cuatro, tres aserraderos, uno al lado del otro. Claro, claro. Y por detrás venían los carboneros, Carlos, ¿no? El carbonero se iba a ocupar de todo lo que fuera sistema radicular. Incluso estos relatos comento que me los ha hecho Juan Argüello, un compañero de trabajo, porque él era muy chiquito, tenía unos 10 años cuando su familia, su mamá y su papá, estuvieron trabajando como hacheros, ¿no? Y bueno, más otros relatos que uno va sumando. Y él me comentaba que en esa horneada de carbón también entraban las cepas de árboles muy grandes que provenían de las taladas anteriores. Esas que dijimos que se hicieron en la explotación del 1920, suponete, o 1940, porque habíamos dicho que se iba repitiendo en algunos ciclos. Algunas veces esos árboles no habían vuelto a brotar. Muchas veces hay una relación: cuanto más viejo es el árbol, menos energía tiene para brotar. Entonces me comentaba él unas enormes cepas de más de un metro de diámetro y que esas fueron todas a estos hornos de carbón, ¿no? Y lo cierto es que este proceso duró varios años, dos o tres años, porque había una enorme cantidad de cuadrillas de familias de hacheros y de carboneros trabajando. Posteriormente vinieron los alambradores y las parcelas quedaron hechas. Los alambradores alambraron las parcelas y ahí salieron a la venta. El proceso de colonización, como siempre se plantea, una colonización significa que va a haber familias viviendo en el campo. Una colonia es que en cada campo hay un espacio de residencia. ¿Y aquí? Hay una no vos sabés que este es un periodo que a falta de estudiarlo mucho, ¿no? Yo no he encontrado demasiada fuente publicada, así que es un lindo campo si alguien tiene ganas de estudiarlo. Lo cierto es que cuando estas parcelas salen a venta, muchos los compraron propietarios que ya tenían otras parcelas. En algunos casos los compraron muchos profesionales, de ingenieros agrónomos, que se iban a, de alguna manera, no solo ejercer el ejercicio de la agronomía como servicio, sino iban a ser ellos productores. Y lo cierto es que si bien en algún momento hubo residencia en el campo, sobre todo en el caso de algunos productores que hasta hace poco tiempo incluso han estado viviendo en el campo, la mayoría de los que compraron las parcelas nunca vivieron en el campo, siempre vivieron en Villa Dolores, digamos, y está esa cosa de que hay que viajar todos los días para ir a, bueno, controlar o gestionar determinadas actividades productivas, pero ese no era el sentido de la colonización, ¿no es cierto? Y también podríamos agregar que en este proceso de esta colonia se había planteado que se tenía que dejar reservas de bosque nativo en cada parcela. ¿Dejaron? Eso se dejó, o sea, se dejaron franjas en cada una de las parcelas de bosque nativo. Con el transcurrir del tiempo, más o menos a partir de los 90 o de los finales de los 80, probablemente entre los 80, finales de los 80, inicio de los 90, se hizo un acuerdo con la provincia de reemplazar esas franjas de bosque nativo por cortinas de álamos. Cortinas de álamos perimetrales que iban a estar bordeando cada una de estas parcelas y que, como iban a ser regadas con las acequias, porque pensemos que todo esto está sistematizado para el riego desde el dique, bueno, se planteaba que era mucho más beneficioso porque eran más altas, porque no había tanta vida, porque digamos se planteaba que en el monte había mucho bicherío, ¿no? Que todavía podía salir y se comía de algunas maneras los cultivos. Entonces hizo ese traspaso y quedaron las cortinas de álamo. Y bueno, después, si cualquiera de nosotros hoy va por las parcelas, va a ver, o también alguien le puede comentar que mediados de los 90 en adelante comenzó una fuerte explotación de esas cortinas de álamo. Sabemos que el álamo crece muy rápido, es una especie que puede estar disponible para ser cortada desde los 8, 10, 12 años según el clon que se utilice, con riego y a su vez con la fertilización residual de los cultivos, crecieron muy rápido. Entonces en poco tiempo esas parcelas, esas cortinas se fueron cortando. Que podían haber brotado de nuevo los álamos, porque los álamos, una vez que se los tala, vuelven a brotar. Pero luego comenzó un proceso de extracción de esas cortinas de álamos y, bueno, ahora tenemos un paisaje en esta zona, entre San José y Los Cerrillos, de muy, pero prácticamente muy, muy, muy pocas de todas estas parcelas que estén arboladas. Entonces vamos viendo cómo en poco tiempo todo un plan de colonización que de alguna manera consideraba un manejo de la vegetación nativa primero, después de recursos forestales implantados posteriori, a fuerza del uso y a fuerza tal vez de ciertas concesiones que se van haciendo desde los gobiernos y de ciertas intencionalidad de los productores de cada vez ir despejando mucho más el área y no tener componente forestal, bueno, toda esta zona va quedando totalmente desprovista de vegetación, solamente es zona de cultivo agrícola y bueno, por eso muchas veces se ha planteado la problemática que esta zona suele tener problemas erosivos, ¿no es cierto?, con los fuertes vientos y todas estas cosas, en el sentido de que es una gran planicie, pero que es una planicie que tiene un antecedente de fuerte modelación por viento, y entonces hay una susceptibilidad a la erosión eólica, y bueno, no hay ninguna protección hoy por hoy en todas estas áreas agrícolas, ¿no? Entonces como que iría siendo la transformación de la vegetación que teníamos hacia esto que hoy es exclusivamente parcela agrícola pura. En el año, entre los años 70 y 80, se introduce el cultivo de papa atrás la sierra. Antes no había cultivo de papa así de una manera masiva. Siempre hemos dicho que la papa era un cultivo que se hacía en nuestra región, pero podemos identificar que se hacían unas 200 hectáreas. Sin embargo, va a comenzar desde la década mediados de los 70, 80, y va a ir dominando todo el campo productivo y va a ser la papa el cultivo hegemónico, ¿no? Reemplazando a el maíz que se hacía, a la alfalfa que se hacía, al pimiento, a la cebolla, al ajo, a los zapallos, a la sandía. Y se va a ir constituyendo como el principal, la principal especie que se produce en toda esta región bajo riego del dique de la viña. Para el año 89 se consolida el consorcio de regantes que hoy tenemos. Mientras tanto, la gestión del agua la había hecho la DIPAS, era la Dirección Provincial de Hidráulica, digamos, la misma institución con otro nombre. Y por deficiencias que había en la distribución y esta importante intencionalidad de intensificar las actividades productivas en todo el área de influencia del dique La Viña, se crea el consorcio de usuarios del dique o del río de los Sauces, ¿no? Y este proceso por ahí lo podríamos ir más o menos caracterizando en cuanto a algunos números, por ejemplo. Si vamos a ver cómo está distribuida la tierra, yo decía, lo primero que se fue parcelando para hacer agricultura es todo esto más próximo de Villa Dolores, de San Pedro, y que va teniendo superficies comparativamente muy pequeñas. Encontramos una enorme cantidad de propiedades de pequeñas dimensiones. Por ejemplo, podemos llegar a encontrar hasta 700 parcelas que no tienen menos, que tienen menos de 10 hectáreas. O sea, entre 1 y 10 hectáreas encontramos unas 700 aproximadamente parcelas. Esas están representando, sí, el 70% de toda la tierra que está... Perdón, el 70% de todas las parcelas que están bajo el sistema de riego. ¿De qué tiempo estás hablando, Mercedes? Si nos viniéramos al tiempo presente de hoy. Eso es decir, lo que observaríamos. Sí, observamos hoy, digamos. En donde sumamos las parcelas antiguas más estas nuevas de la colonización, nos vamos a encontrar que todo lo que sean las parcelas chiquitas están en próximas a Villa Dolores, en las encrucijadas, próximas a San José, próximas a San Pedro. Y tienen más o menos, son las de menor, la de menor dimensión, pero son las más numerosas, ¿no es cierto? Si nos vamos a este espacio de entre San José y Los Cerrillos, donde funcionó el plan de colonización, están las parcelas más grandes. Estas que tienen 70 hectáreas comunidad, o incluso algunas en zona adyacente a San José o a San Vicente, que pueden llegar a tener hasta 200 hectáreas. Esas están en manos del mínimo número de productores, ¿no? O sea, como que la distribución de la tierra siempre conserva ese patrón que hemos ido viendo en otros tiempos históricos y en otros espacios. Mucha tierra en pocas manos y poca tierra en muchas manos. En el caso de zona regada de Villa Dolores o del Río de los Sauces, se conserva ese patrón. Y son los pequeños productores, estos que decimos que tienen hasta 10 hectáreas, los que de alguna manera van a ir continuando con alguna producción diversificada. Todas las huertas, pensemos por ejemplo el espacio de Villa Sarmiento, son las huertas en donde se hacen toda la variedad de hortalizas que son para consumo directo, pero también se puede hacer batata o cebolla, que las otras que son un poco más durables en el tiempo, ¿no? Y va quedando en las parcelas medianas y grandes casi con exclusividad el cultivo de papa. Y el cultivo de papa tiene la particularidad que se hacen dos cosechas al año, ¿no es cierto? Este cultivo de papa va a tener para la fecha más o menos en el 2000... Eso por una característica regional desde el punto de vista climático, ¿no es cierto? Sí, digamos, o sea, es un cultivo que tiene la particularidad que en nuestra región puede crecer en las dos temporadas, ¿no es cierto? Y eso es muy raro que se haga rotación, en realidad se hace papa o se ha venido haciendo papa en las dos... en las dos... Lo que los productores dicen, papa sobre papa. Papa sobre papa. Ya vamos a ver luego el último proceso reciente, que todavía no hemos entrado. Nos imaginemos que estamos llegando hasta el año 2000, por ahí, que aparece una innovación en Traslasierra, ¿no? Pero por ahora estamos. La única fuente de agua es el dique La Viña. Las propiedades grandes básicamente hacen papas. Las propiedades pequeñas diversifican. Las propiedades pequeñas son muchas, las propiedades grandes son pocas. Esto desde la perspectiva de cómo está distribuida la titularidad de la tierra. Por supuesto que también tenemos que hablar de que va habiendo arrendamiento. Es decir, algunos productores paperos ya no solo están produciendo papa en su parcela, sino que están arrendando parcelas de otros productores que van desapareciendo de la escena productiva y que se va produciendo todo un proceso de sustitución y de concentración, al menos de las actividades productivas. Y de compra también de tierra. Sí, también va haciendo este proceso de compra de tierra. Podríamos identificar, Carlos, que hasta 1995 ha habido un avance continuo, ya no solo en este espacio que hemos dicho hasta, por ejemplo, los cerrillos, sino que ha habido, en la medida en que se iba evaluando que podía haber alguna llegada ocasional de agua desde el sistema de riego del río de los Sauces, un avance sobre bosque nativo incipiente, es decir, algo se fue ampliando entre el 90 y el 95 esta frontera agropecuaria. Pero como digamos, la limitante fuerte está siendo el agua, hasta se puede ir ampliando hasta donde el dique llegue. Y entonces ahí, cuando eso ha sido posible, porque el agua podía llegar, muchas veces se fue dando un proceso de rotación en que los principales productores paperos avanzaban sobre bosque virgen para producir papa sobre esa tierra virgen, ¿no? Con unos rendimientos impresionantes, obviamente. Ya muchas veces lo hemos dicho, o sea, haces la cosecha ecosistémica de la fertilidad de los campos. Y entonces algunas veces dejaban tierra que venía siendo arrendada, pero ya muy utilizada de muchos ciclos de cultivo, esa quedaba sin estar en producción, porque se avanzaba sobre esta tierra nueva, ¿no? Este proceso se fue dando en esos años, pero sin que fuera, digamos, de mucha relevancia en cuanto a superficie. Recién a posteriori del año 1990 es que vamos a tener un segundo avance en este sentido, y ya vamos a ver vinculado a qué. Con respecto a esta producción de la papa, por ahí podríamos hacer algunas referencias, tanto a cómo se produce en términos de utilización de energía fósil, utilización de agroquímicos, todo eso se interesa, y podríamos hacer también alguna referencia a quienes trabajan la tierra, ¿no? Que algunas veces también lo hemos hablado, bueno, cuánta mano de obra está generando estos cultivos, cómo se distribuyen de alguna manera la riqueza, ¿no? No sé si vamos a una pausa, Carlos, no, o continuamos. No, bueno, estaba recordando un poco, sí, mi vida en Tras la Sierra, que bueno, por ahí no estuve permanentemente por estos lados, pero sí de muy joven, hablo de cuando tenía 14, 15 años en adelante, inclusive tenía algunos amigos que trabajaban en la papa, y recuerdo cosas que no tienen que ver con lo técnico, sino tienen que ver con lo social, ¿no es cierto? Sí. La papa era un cultivo que ya se venía imponiendo en muchos sectores, pero recuerdo que era algo así, inclusive los chacareros y los productores a veces la denominaban de esta manera, que era una lotería, ¿no? Porque de pronto, en un determinado momento de la historia de nuestro país, ¿no es cierto?, un productor con 200, con 300 hectáreas de papa se llenaba de dinero en una cosecha, y de pronto aparecían camionetas, último modelo, cambiaban el auto, compraban más campo. O sea que había una superabundancia de dinero en función de un producto que por algún motivo o habría fracasado en Buenos Aires o en el norte. Claro, las coyunturas. Siempre se daban cuestiones que tenían que ver con la producción en otros sectores. Claro. Por ejemplo, la papa de Balcarce, sí, que creo que sale antes, y sí, la de Tucumán puede ser también. Claro. Bueno, y recuerdo que esto era realmente un acertijo, una lotería. ¿No? Una lotería. Sí. También tengo otro recuerdo que por ahí yo sé que te gusta investigar y qué sé yo, que ha quedado grabado en mi conciencia juvenil. Yo era alumno del Instituto de Estela Maris de San Pedro, de la Escuela Agrotécnica, sí, del padre Farina en ese momento. Y bueno, y empezábamos tímidamente a participar en la Semana Estudiantil de Villa Dolores. Y uno de los insultos que generaba los chicos por ahí en su crueldad y con la idea de hacerte sentir mal, nos decían paperos, ¿no es cierto? Mira. O sea, la palabra papero era denigrarte, como decir personaje enterrado en el campo. Luego hubo toda una metamorfosis porque de pronto, primero que yo nunca fui papero, pero sí, nos identificamos porque éramos una escuela agrícola. Claro. Hubo como un cambio a nivel social porque los paperos empezaron a tener dinero. Claro, claro. O sea que el término, o sea, a nadie se le ocurriría decirle en este momento papero a otro para ofenderlo. Claro, porque claro. Realmente era utilizado como una palabra ofensiva, sí, ¿no? Algo que por ahí no tiene mucho que ver o tanto que ver, pero tiene que ver con esa transformación que a veces las producciones o la sociedad o el trabajo genera. Y bueno, y esas son mis... Claro, mis... sí, lo cierto es que fue así, digamos, la papa fue el gran dinamizador, digamos, económico para estos agricultores en la zona de riego de Villa Dolores. Tanto como voy a decir, la capitalización, o sea, adquirir más tierras o arrendar parcelas, y también la capitalización en forma de camionetas o departamentos en Buenos Aires, departamento en Córdoba, digamos, más inversiones que se habrán hecho también en otros espacios productivos, ¿no? Con eso también hubo un cambio de vida de estos productores que dejaron el campo para radicarse en la ciudad, que ese es otro tema, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso se fue dando, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, la colonización medio que surgió así, pero todo el otro espacio que podía estar siendo ocupado por un productor que vivía en lo rural, la actividad del cultivo de papa en los ciclos buenos, como voy a decir, en la lotería de los años buenos, permitía comprar, juntarse con una plata que nunca hubiesen pensado y poder y trasladarse a la ciudad. Y te agrego otra vivencia, recuerdo en había años de bonanza, años de que algunos quedaban fundidos, ruedas para arriba, decían los chacareros, claro. ¿Cierto? Como si hubiera un auto volcado, sin ningún tipo de posibilidad de poder circular. Hubo momentos muy buenos en donde hizo que muchos profesionales, no ingenieros agrónomos, hablo de médicos, abogados, invirtieron también. Le pusieron el ojo a esto, ¿no? Claro. Y de pronto pusieron dinero, algo así como lo que hablábamos el otro día de los contratistas, claro, ¿no? Claro. Gente que jamás había pisado. Claro. Aprovechando la coyuntura esa económica también. Claro, decía, pero estos señores están ganando tanta plata, yo tengo plata guardada. Hago eso. Y la invierto. Y bueno, así también muchos habrán levantado su cosecha, y otros en algún momento dijeron no, mejor me claro quiero... Como siempre, viste, ocurre en estos procesos que son así tan dinámicos y tan variables, aquel que tiene mayor dotación de capital puede bancarse los años malos, pero quien no lo tiene, quien invirtió tal vez por ejemplo un productor chico, porque también los productores chicos pretendían poder colarse en el mismo tren, ¿no? Pero bueno, hay algunos estudios que creo que sí, arriba de 200 hectáreas, algunos dicen mucho más que eso es lo que tienen que tener como para poder hacer buenos números, los ¿no? famosos costos de producción. Claro, entonces el productor chico, si el año era bueno, puede que más o menos zafara, pero cuando el año era malo quedaba endeudadísimo y perdía. Entonces siempre en estos procesos de concentración son los menos dotados de capital los que se van cayendo del sistema productivo, y obviamente los que ya de por sí tienen mayor dotación de capital, tienen acceso a crédito, pueden resistir incluso circunstancias que hayan sido perjudiciales, y son los que comienzan con el proceso de concentración, ¿no? El proceso de concentración fue muy fuerte en esta zona de riego. De muchos productores que había como principales quedaron muchos menos, ¿no? Y después podríamos ver rápidamente cómo es la modalidad con que se produce, solamente desde esa perspectiva de los insumos que haría verlo yo y de la mano de obra, y después pasar a este otro avance que viene a significar el riego de agua profunda, que es el otro gran cambio detrás de la sierra y que trataríamos de verlo hoy. Yo no te quiero quitar tu tiempo, Marcela, pero es como que, yo no sé si me estoy adelantando, por ahí lo has pensado, lo tenés, sí. Pero hay cuestiones ahí que acá, en este tema que tiene que ver con el cultivo de la papa, que además de las condiciones ecológicas que trae su explotación y todo, me gustaría brevemente decirte una opinión que tiene que ver con la parte humana, ¿no? Sí. La papa ha sido un cultivo desde su inicio en Tras la Sierra que ha requerido de gran mano de obra humana. Muchas familias básicamente viven a costas del trabajo que generan grandes productores y que les permiten vivir o sobrevivir o lo que sea. Ese es un aspecto que por ahí después lo podemos tocar, ¿no es cierto? Ya que muchos de ellos han vivido siempre sin las mínimas condiciones, desde el punto de vista de la legislación, de lo que tiene que tener un peón rural para poder alimentar a sus familias dignamente. Pero no, me quería referir a lo que es el festival, el famoso Festival de la Papa en Villa Dolores, ¿no es cierto? En donde he ido, he participado en algún momento simplemente como por curiosidad, y en donde nunca vi los productores, los verdaderos productores, claro, los que se meten en patas a trabajar, claro, los que tienen que pasar los soles más importantes. Y bueno, viste que hay toda... Es como que el festival es una fiesta, pero es una fiesta de los señores que en buena hora que se llenen de plata con la papa, pero el resto... no participa el festival. Hay una serie de confusiones con respecto a la figura, bueno, digamos, qué roles cumplen los distintos sujetos sociales que intervienen en la producción de papa. Uno cuando dice papero, por ahí papero, sinónimo igual, productor de papa, ¿no? Sin embargo, fíjate vos, la plazoleta de los productores en Villa Dolores, frente a la terminal, tiene a un cosechero como la estatua que está hecha, que creo que le hizo la gente de la Escuela de Artes. En esa plazoleta es, no sé, como, en realidad no es una plazoleta, es un pedazo de tierra que queda entre el ferrocarril la avenida España. Se llama plazoleta de los productores. Bueno, qué importante, ahí en el Bronce se han acordado de que hay gente que... Probablemente quien diseñó, esta es una hipótesis totalmente mía, quien diseñó la figura de el productor, identificó que era el cosechero. Entonces está un hombre, en este caso, con un canasto subido al hombro. Nunca vamos a ver un papero con el canasto subido al hombro, ¿no? Evidentemente es un cosechero, bueno, con el pañuelo ese que le cubre la nuca y todas las historias. Y creo que es en San Vicente que se hace la fiesta del cosechero. O sea, se diferencia lo que es la fiesta del cosechero del Festival de la Papa, la fiesta que se hace en San Vicente. Claro, porque la fiesta del cosechero, Carlos, básicamente, ¿qué es San Vicente? San Vicente es un pueblo que ha venido en el último tiempo siendo el espacio de crecimiento de toda la migración de lo rural. Los Cerrillos también y San José también. Es decir, en este proceso que hemos ido viendo de que se avanza con desmonte para hacer parcela agrícola, siempre hemos dicho, los territorios no están vacíos, no están vacíos ni de recursos naturales ni de gente. Y en todo proceso de crecimiento de la frontera agropecuaria hay explotación de los recursos naturales y desplazamiento de las poblaciones que allí estaban habitando, que hacían sus espacios de vida. Este proceso se intensifica en este último momento, cuando viene esto que decía que nos falta tratar, de el acceso al agua profunda y la llegada de los sistemas de riego de pivote. Durante todo este tiempo, la población rural va teniendo migración y se va yendo a los espacios de Los Cerrillos, San José, San Vicente. San José ya es ciudad de más de, localidad de más de 2.000 habitantes hace unos cuantos años. No sé si lo has tenido presente, pero Los Cerrillos este año ha asumido el primer intendente. Antes había jefe comunal y eso es porque ha superado también los 2.000 habitantes. Y San Vicente, por ejemplo, todavía no sigue siendo comuna, todavía no tiene los 2.000, pero entre el periodo censal anterior y este es la localidad que más crecimiento ha tenido de todas estas del oeste de las Sierras Grandes. ¿Y esto, ¿no?, es por la erradicación? Esto es por la erradicación de la fuerza de trabajo, digamos que en algún momento, ya lo hemos charlado, la fuerza de trabajo se reproducía en las unidades domésticas campesinas, ¿no?, en nuestro territorio. En las unidades domésticas campesinas, el pequeño productor se conchaba con tareas de crianza de animales, autoconsumo, explotación de monte. Bueno, en la medida en que comienza a la presión sobre la tierra a marginarle sus pequeños espacios de vida, porque siempre sabemos, sus superficies son reducidas, pero ha habido siempre un uso de tierras comunitarias en algún caso, o tierras de otro, francamente, un uso de tierras de otro, que en la medida en que aparecen estas figuras de intensificación de la producción agrícola, ya no se tolera que entre ningún animalito a comer nada, ni se tolera que entre ninguna persona a recolectar ni fruta de algarrobo, ni un palo seco, ni nada. Entonces hay un proceso que se intensifica, la migración rural. Y ese pequeño productor ha compuesto su estrategia de vida con venta de fuerza de trabajo. Ha sido el bracero, lo hemos visto en todos los otros periodos históricos, ¿te acuerdas? Era el bracero que trabajaba por las estancias, o fue el bracero que trabajó en las hachadas. Pues bien, ahora es el bracero que va a trabajar en la papa. Y entonces no se va lejos. Si bien sale, porque hay los censos nos muestran que hay una pérdida importantísima de la población rural dispersa, es decir, el que vivía en el campo, y un crecimiento de estos pequeños pueblos. Evidentemente, un proceso de concentración de la población. Y los braceros van quedando en los Cerrillos, van quedando en San Vicente, van quedando en San José, una gran parte del año desarrollando tareas que a veces son las comunas las que tienen que colocar programas de empleo o alguna forma de contención, porque la papa solamente va a estar brindando trabajo temporario en muy poco tiempo del año, a pesar de que se hacen los dos cultivos. Entonces es más lógico que el Festival del Bracero esté en San Vicente y que el Festival de la Papa o del Papero esté en Villa Dolores, porque son los puntos de residencia de unos y otros sujetos sociales, que no sé si todos los tenemos en claro. No lo tenemos en claro. Ahora no me queda mucho más en claro. Quieren ir al Festival de la Papa, es el festival que generan los empresarios. Claro. Y allá estarán los otros. Claro, ¿no? Es el festival de los braceros. Y para verlo en términos de costos, Carlos, que era lo que yo un poco quería que viéramos, los costos de producción, la fuerza de trabajo, estos braceros que van a ser muy importantes, sobre todo en la cosecha, la enorme tarea que se hace a mano en nuestra región, el cultivo de papa, es la cosecha. La siembra también, en algún caso ya se ha mecanizado, ¿no? Pero la mayoría de la siembra se sigue haciendo a mano. Pero esa no lleva tantos jornales, porque ¿qué consiste? Que a la papa hay que cortarla en varios trocitos y que después hay que sembrarla por detrás de una máquina que va abriendo un surco. A veces esa sembradora ya no es necesario que estén las personas sembrando, sino que la sembradora. Claro. Bien, pero la cosecha implica que un enorme disco que se tiene que meter unos 70 centímetros, creo, en el suelo para poder sacar toda la papa, que es un tubérculo subterráneo, ¿no es cierto? La va expulsando. La tira por el aire unos 2 metros y después cae y queda sobre la superficie. Y rápidamente hay que cosechar. Muy rápidamente, claro. Para que no le dé el sol. Cuadrillas de mucha cantidad de personas, hombres, mujeres y durante mucho tiempo niños, tienen que hacer esa terrible tarea de ir con la cintura doblada toda la extensión del surco, que puede ser a veces 700 metros, un surco, digamos, en estas parcelas de 70 hectáreas los surcos son larguísimos, y la cintura doblada con una bolsa que se va cargando entre medio de las piernas, cargando las papas, y salir corriendo antes que el tractor vuelva a venir por la melga siguiente cosechando hacia un espacio abierto en un costado donde se acumula, ¿no es cierto? En muchos y luego casos, vendrán sí sin cobertura social sí, eso lo podemos hablar. Luego vendrán las otras tareas, ¿no es cierto?, que es la de la clasificada y la embolsada y la cargada, que la cargada es terrible. Todo esto se hizo durante mucho tiempo sin ninguna sin ninguna cobertura. Antes que sigas, ¿no? Sí. Se me acaba de ocurrir una idea de esas locas, ¿no? Sí. Por ahí, en esto que están derogando ordenanzas... Sí. Ahora tenemos, Carlos, desde ayer... Sí. El Estatuto de Peón Rural del año 1944 nuevamente vigente. No, pero hablaba a nivel municipal, sí. ¿No? Porque me estoy refiriendo a Villa Dolores, también a San Pedro. Sacar tanto militar de las plazas, por ejemplo, el general Mitre, sí. Y poner la plaza de los cosecheros. Sí. Qué bueno sería derogar eso. ¿Qué beneficio nos trajo Mitre? Bueno, es una buena pregunta, Carlos. Tema. A ver quién tiene la respuesta. Y estos señores que realmente han dado su sangre, su sudor, y ponerlo en la plaza principal del pueblo, ¿se animarán los edificios? No creo que se animen, porque en realidad lo que se ve es que quien está haciendo la gestión, quien está asumiendo, digamos, el riesgo económico, ese es el productor. Y estos otros que están... que son los que realizan los procesos más duros, más ingratos y más expuestos. Incluso, otra cosa que le tenemos que vincular es que es intensamente utilizadora de agroquímicos la producción de papa. Y ese cosechero... Yo cuando era chico veía que todas las películas siempre ganaban los buenos. Y ojalá. Y después empecé a ver otras que me las dio la vida real, en donde los buenos muy pocas veces lograban su... Claro. Pero ¿por qué no tener un poquito O sea, esto es como ir haciendo otra lectura, ¿no es cierto? Lo que estamos intentando entender un proceso productivo que por ahí podíamos conocerlo o no, e ir pudiendo diferenciar roles, simbolismos que esos roles están representando, ¿no? O sea, cómo nos vamos construyendo nosotros un imaginario en función de quién es el productor, al productor lo conocemos, a lo que llamamos, entre comillas, productor, por los nombres, y a los cosecheros nunca los conocemos por su nombre. Los cosecheros son un montón y son anónimos, ¿no? Como el soldado desconocido. En algún caso son migrantes, son también. Los vienen... que ponen el pecho, los que ponen los riesgos y los que no quedan ningún dato en la historia. En algún caso vienen también de otros lugares. Cuando santiagueños, porque, digamos, esto se analiza desde la perspectiva producción capitalista de papa. Entonces, la lógica es, hay que hacer la máxima explotación de los recursos naturales para poder hacer la mínima distribución de la riqueza. Y de los recursos humanos también. En esa explotación de los recursos de la naturaleza, nosotros tenemos que obtener la máxima concentración de la riqueza. Entonces, el trabajo, la fuerza de trabajo es un costo. Si nosotros podemos disminuir ese costo, el negocio capitalista funciona mejor. En términos de cuánto es lo que se puede... referenciar de costos que está teniendo la actividad de la producción de papa, la mano de obra respecto de los costos está representando entre un 5 y un 10% de la estructura de costos. Hoy, la estructura de costos está enormemente inflada por el costo de los agroquímicos y los costos de la labranza. O sea, el cultivo de papa siempre se ha dicho que es un cultivo caro. Y ese cultivo caro está dado por, no solo la tierra también, la tierra entre la sierra es cara, ¿no? Pero si la tierra se posee, es la cantidad de labranza que se tienen que hacer. Acá no hay posibilidad de hacer siembra directa, como hemos visto, anular, digamos, todas las labranzas. Acá se hacen un montón de labranzas, la cosecha implica un montón de energía fósil utilizada a través de la maquinaria agrícola, y una enorme cantidad de agroquímicos, que lo podemos ver en la estructura de costos, espérate que me fijo para no errarle, un 34% de la estructura de costos se lo llevan los agroquímicos y los fertilizantes, y un 18% se lo lleva la mecanización, o sea, toda la labranza. ¿Y la mano de obra? Y la mano de obra y el agua son lo menos. El agua de riego del dique La Viña es lo más barato. Y la fuerza de trabajo humana es lo más barato. Si a eso, si querés, lo podemos llevar a cuántos son ese 34% de la estructura de costo de agroquímico, que representa en términos de qué agroquímico se usa, cuántas veces se usa. Y yo acá aclaro, ¿no? Se habrán dado cuenta los oyentes, no es mi área de conocimiento lo de la papa. En general uno lo estudia porque lo quiere entender en términos de cómo funciona esta economía regional en vinculación con otras economías, con el monte que se desmonta para hacer papa, con la fuerza de trabajo del pequeño productor que se convierte en bracero, pero no he participado nunca en instancias de estar en una cosecha de papa o en una producción, no lo sé, de vía directa, simplemente uno lo estudia. Y he utilizado tres fuentes distintas porque no lo podía creer, ¿viste? No lo podía creer el uso de los agroquímicos. Entonces, tengo tres fuentes. Una que es una publicación del INTA Balcarce, otra publicación que es del INTA Manfredi, y unos datos de un productor papero. Y en lo y lo voy a buscar para también no errar, de cuántas aplicaciones se hacen, lo pongo acá si lo compartimos entre los dos, Carlos, cuántas aplicaciones se realizan de fungicidas, insecticidas y herbicidas, de acuerdo con estas tres fuentes que más o menos coinciden. Podemos utilizar esta, que es la más prolijita, esta es una publicación del INTA Balcarce, creo, no me acuerdo ahora bien. Fungicidas, se hacen 15 por temporada de cultivo, es por cada temporada de cultivo, o sea, la papa de verano o la papa de invierno, supongamos, ¿no? Que no sé si lleva 3 o 4 meses en cultivo total. Son 15 aplicaciones de fungicidas. Son 9 aplicaciones de insecticidas. De insecticidas y 2 aplicaciones de herbicidas. Un total de 26 aplicaciones por hectárea y por cultivo. Y por ciclo de cultivo. Porque esto hay que multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2 veces. Son 26 aplicaciones. Después podríamos sumar, bueno, los fertilizantes, que son números enormes, 250 kilos por hectárea, de un fertilizante que aporta nitrógeno y fósforo en la siembra, y cuando se aporta. Ese es un dato, por ejemplo. Después tenemos el del INTA Manfredi, que nos lo presenta en cantidad de litros por hectárea, de todas esas aplicaciones que decíamos, se utilizan 17 litros de líquido y 15 kilos en un producto fungicida sólido, o sea, 33 kilos, sumando, digamos, asumiendo que lo líquido pesara, que tuviera la densidad del agua, ¿no? 33 kilos por hectárea es la cantidad de agroquímicos que se va a utilizar en cada una de las campañas. O si utilizamos la información de la fuente de un productor, él realiza 22 aplicaciones de agroquímicos también por campaña, entre insecticidas, herbicidas y fungicidas. La diferencia por ahí, me fijaba yo, los agroquímicos que estaba utilizando el productor, esto creo que es del año 2004, este cuadro de costos que tengo yo, ¿no? O 2006, estaba utilizando un fosforado, 6 aplicaciones de un fosforado, un insecticida fosforado, y 6 aplicaciones de un insecticida piretroide, que vendrían a ser los que son un poco más suaves. Eso es lo que lo diferenciaría de los insecticidas que plantean, que se están utilizando en el estudio del INTA Balcarce, que son todos piretroides. O sea, en una agricultura un poco más controlada, se están utilizando 9 aplicaciones de insecticida, pero son todos ellos de la línea de los piretroides. Son tóxicos también. Son tóxicos, pero son clase 3. Mientras que este fosforado, que sale aquí en la planilla del productor, es metamidofos, es clase 1. Entonces eso nos está dando una pauta, ¿no?, de esa estructura de costo enorme, 34% de los costos, pero lo que significa también en términos de, bueno, el uso de agrotóxicos en un cultivo que es para la alimentación directa, uno la lava la papa y la pone a la olla, y para el trabajo del cosechero. El cosechero es bañado por esa tierra que hacía que a vos te dijeran papero cuando estabas en la escuela, lleno de tierra, con una tierra que puede tener, y de hecho seguramente tiene, el efecto residual de toda esta 29 o 22 o 26 aplicaciones de agroquímicos que se han hecho, multiplicado por 2, si hablamos de las 2 cosechas anuales, ¿no? Entonces, digamos, yo quería llevar un poquito a esos datos para caracterizar esta producción, lo que representa en términos sociales de la perspectiva de la estructura de costos y lo que significa en términos ambientales también. Y algún otro numerito con el que también estuve jugando es después llevarlo a cuántas bolsas de papa pueden surgir, a cuánto, utilizando estos datos de estas publicaciones, a cuánto se comercializa en el mercado y cómo se redistribuye la riqueza. Entonces, viendo en qué se convertía esa estructura de los costos de la mano de obra, me encontré con que el cultivo de la papa redistribuye en la fuerza de trabajo un 10% de la riqueza que genera. El 90% de la riqueza que genera se concentra en ese gerente, o que conocemos como, comillas, productor de papa. O sea, el gerente va a concentrar el 90% de la riqueza que se genera en esta sobreexplotación de los recursos naturales, la fuerza de trabajo y la intensa utilización de agroquímicos y energía fósil, y el 10% se redistribuye en el territorio a través del pago a los obreros. Y son esos obreros que después salen y de alguna manera consumen en nuestros comercios de Villa Dolores, o que dinamizan la compra de ropa, la compra de algunos materiales para la casa, para la vivienda, pero solo es un 10%. Muy bien. ¿Te puedo leer unos mensajitos? Sí, cómo no. Si no, se nos va el tiempo. Sí, sí, disculpa. Alguien desde Piedra Pintada dice, no se equivoque, mi amigo, dice, el Festival de la Papa es solamente un negocio para unos pocos. Desde el Arroyo de las Pampillas nos dicen, bajo este esquema que tiene el suelo como maceta, ¿en cuántos años de erosión llega el desierto? Nos pregunta. Linda pregunta, ¿no? Sí. Y, a ver, hay otro también, dice, el placer de escucharlos nuevamente, no quiero descolgarme del tema, pero pregunta si este último periodo, o sea, cuando hablabas de la... porque digo, no lo pude leer antes porque estábamos hablando con el tema. Bien. Estaba hablando de del parcelamiento, sí. Vos hablabas del 70 en adelante. Sí. Si no coincide, o sea, que no coincide con el proceso. Sí, digamos, el proceso, es una muy buena pregunta. En realidad, lo que yo he podido estar viendo, no solo para el espacio de Tras la Sierra, sino en toda la agricultura de Argentina, el proceso fue un fuerte dinamizador de esto que nosotros identificamos como revolución verde. Es decir, un gran crecimiento del campo, y ahí es donde tenemos que diferenciar cuál campo, se dio durante los años del proceso. Y algo habíamos comentado en un programa anterior, que todo aquello que fuera producción de pequeño productor había sido bastante perseguido durante los periodos de proceso. Ya sea porque para este tiempo los pequeños productores algodoneros, por ejemplo en Chaco, en nuestro país, estaban reunidos en cooperativas. Cooperativas que intentaban de alguna manera resolver el tema de la cosecha y del desmotado, porque el algodón tenía esa particularidad que tenía que ser desmotado y las máquinas eran caras, entonces había una acción cooperativa para poder asumir eso. Pues, por ejemplo, esos pequeños productores algodoneros del Chaco fueron terriblemente perseguidos por el hecho de que eran cooperativistas y que había, por supuesto, además de las cuestiones concretas de la producción y el pago, el precio de la cosecha de algodón, había reclamos de otra índole. Entonces fueron perseguidos. No tengo estadística exacta de cuáles pueden haber sido las consecuencias, ¿no es cierto? Pero sí. Y ese proceso se fue dando también con pequeños productores en La Rioja, en la Cuña de Santa Fe. Es decir, en todos aquellos lugares donde había pequeños productores en instancias de organización. Porque, bueno, también nos tenemos que recordar que en los años previos al proceso había habido trabajo, digamos, desde las ligas agrarias, desde Iglesia Tercermundista, que estaba organizando a los sectores de pequeños productores pobres de nuestro país. Entonces hubo una intervención muy clara y muy dirigida hacia desarticular todos esos espacios de lucha rurales que estaban siendo protagonizados por pequeños productores. Y los sectores de grandes productores, el sector más conservador de la Argentina, fue socio, digamos, ¿no? Es decir, no sé si por ahí recordamos o hemos visto en algunas revistas ese desfile que la Junta Militar hacía en esas limusinas de lujo en el predio de Palermo, ¿no? En el predio de la Sociedad Rural Argentina, y los discursos de las exposiciones, ¿no? Entonces hubo un sistema de quiénes se beneficiaron y quiénes no. Y en nuestra concreta región de Tras la Sierra, el cultivo de papa tuvo su auge, es decir, esta difusión y esta incorporación y cierto apogeo fue muy coincidente con los años, viste, 76-83. No tengo mayor información, se podría intentar indagar y vincular, pero digamos que para las producciones dominantes, aquellas concentradas en cada espacio geográfico de nuestro país, en el sector dotado de mayor capital, no fueron años malos, digamos. Y sí fueron años muy malos para pequeños productores en la mayoría de las circunstancias, ¿no? Bueno, hoy por hoy hemos zafado de ese proceso sanguinario y cruel, pero aún hoy la lucha de los poderosos por el suelo sigue siendo... Sí, es clarísima que sigue vigente, ¿no? Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Nos queda ver, como que podemos ir pensando que esto lo vamos ya terminando a esta etapa de la producción dependiente del dique La Viña. Y viene el otro gran cambio en Tras la Sierra, de la intensificación de la producción agrícola para utilización del agua subterránea. O sea, el descubrimiento de que había un acuífero importante en Tras la Sierra y en parte del norte de San Luis, que tal vez se basa en un estudio de los años 60, que se había hecho por un estudio de alemanes, técnicos alemanes, es reflotado, no azarosamente, ¿no?, sino también con una secuencia o una cronicidad, coincidente con cierto proceso de intensificación de la producción mediante riego que hemos venido viendo que se daba en muchos lugares del mundo, que se va a dar en Argentina y que Villa Dolores va a tener el privilegio de mostrar el mayor crecimiento de los últimos años en pivotes de riego, o sea, un dudo oscuro privilegio, ¿no? Pero eso es lo que nos estaría faltando que viéramos para el próximo programa, con esta historia ambiental de la región de la llanura bajo riego en Tras la Sierra, y que obviamente que va a estar muy vinculada con el área de monte, el área de secano, porque este avance que va a ser la agricultura por riego, por aspersión, va a ser sobre tierra de monte. Entonces nos estaría faltando eso, y luego nos faltaría un poco la sierra, un poco la ciudad, y daríamos por terminada estos capítulos de historia que hemos venido haciendo. Muy bien, te invito a escuchar un temite musical y después ya lo estaríamos despidiendo. Bueno, cómo no. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen que haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrán sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar lo hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que le sale un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar. Pero hay que pensar, no se vaya a morir, no se vaya a morir, la van a enterrar, la van a enterrar, Doña Soledad, hay que trabajar, Doña Soledad, no se vaya a morir, Doña Soledad, pero hay que pensar, Doña Soledad, hay que trabajar, Doña Soledad, no se vaya a morir, Doña Soledad, la van a enterrar, Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Doña Soledad. Bueno, hemos recibido en el intervalo unos mensajitos. Hay uno que dice... darás por terminada la historia, pero nos queda organizar la lucha del amigo Fran. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y otro, acá, y los megaproyectos turísticos y o mineros, un abrazo, Pola. Bueno, sí, también lo vamos a tocar. Ojalá podamos el próximo programa y terminamos ahí, al cierre del año, terminamos nuestra historia ambiental. Bueno, poco lo vamos a vincular cuando nos vayamos al espacio de la sierra. Todas las transformaciones que van a estar ocurriendo durante estos últimos 50 años en el espacio de la sierra. Bueno, el oyente al que te refería es el amigo Pola, un fiel oyente de nuestra radio y un amigo personal de todos nosotros. Yo no he hablado con él, pero el otro día estuve cerca de su casa y, sí. y lo vi como un señor que ha comprado 200, 300 hectáreas, ha hecho toda una avenida de ingreso, está desmontando para todos lados, empieza claro. a poner cabañas por todo. O sea, digo, esto como un atropello a la naturaleza, yo me imagino, ¿no? Claro. La gente que vive ahí cerca, ¿cómo se indignarán ante todo sí. esto, ¿no? Que el poder del dinero puede... se repite un poco todo lo que es eso, hablando, o sea, no es, digamos, no hay causa fortuita en esto, ¿no? Es, digamos, muy... Si uno lo quiere como resumir, es claramente la fuerza que va teniendo el capital. Algunos lo plantean como... una intensificación capitalista agraria a este proceso de la Revolución Verde, ¿no? Es como la fuerza del capital, si bien siempre el capital, digamos, ha estado enfrentado con la fuerza de trabajo, es muy claramente en este tiempo que estamos planteando cómo el capital va adquiriendo cada vez más fuerza, ¿no? Y cómo en esa lucha, por ejemplo, que decíamos un rato, bueno, ¿cuál es la vida del cosechero y cuál es la vida del productor? Está muy clara esa disputa entre capital y trabajo. Y vamos viendo quién es el que está perdiendo, ¿no? Siempre el que está perdiendo es el que aporta el trabajo. Y el que está capitalizando y acumulando, obviamente, es el productor capitalista. Bueno, esa figura que ahí la vemos claramente en esa, cuando uno... Porque, viste, muchas veces nos equivocamos, decimos los productores, el campo. No es homogéneo. El campo y no son homogéneos los productores. Entonces nosotros tenemos que ver... Si es propietario, bueno, de qué superficie es propietario, si contrata fuerza de trabajo, cuál es la relación social de producción con esa fuerza de trabajo, y empezar a identificar los roles y lo que muchos autores plantean, no solo cómo se produce, sino quién se apropia de los excedentes, quién de alguna manera es el que se apropia de los mayores porcentajes de la concentración de la riqueza. Y eso lo vemos muy claramente en este proceso de la producción de la papa. En el periodo que sigue, que vamos a ver cómo, porque acá estamos hablando de fuerza de trabajo, Carlos, pero acuérdate que cuando estábamos hablando de región pampeana, estábamos explicando que la mecanización deja fuera a la fuerza de trabajo. O sea, en ese caso, cuando nosotros, y lo vamos a ver un poco nosotros en el periodo que viene, cuando las tareas, por lo menos las tareas de riego y las tareas de cosecha, porque se empiezan a cultivar otras cosas distintas que la papa en los pivotes. En los pivotes se empiezan a hacer los mismos cultivos que en la región pampeana. Y entonces no necesitamos fuerza de trabajo. Nosotros vamos a hacer un desplazamiento y es simplemente mucho más claramente la reproducción del capital. ¿Y desde dónde se abastece? Digamos, ¿qué lo nutre? ¿Qué le da valor? Y la explotación tremenda de los recursos naturales. Esta cosa de avanzar sobre tierra de bosque y de utilizar acuífero que se supone que tiene un origen geológico. Es decir, estamos usando agua acumulada millones de años y le estamos quemando los cartuchos, como va a ser ahora para fin de año, la pólvora, ¿no es cierto? Muy poca gente lo sabe esto y creen que debajo hay como lagos en donde uno se mana de agua, donde uno saca como cuando quiera, como cantidades que bueno, de acuerdo a cómo se nos antoja. Claro. Y por ahí esto es una cosa que habría que comentarla a través de la radio. Sí, ¿no? Lo vamos a avanzar. Es agua que se obtiene, es probable que nunca más se pueda utilizar. Lo vamos a charlar cuando avancemos en el periodo del próximo programa, porque o salvo que quieres que sigamos. No, tenía una cosa nomás que que me llama la atención, lo de Luyaba, que yo circunstancialmente recogí opiniones, primero que no sirvo como periodista, no soy periodista, pero sí recojo las ideas de la gente, ¿no? Y ante estas señores que han venido con todo este emplazamiento, que te parece mucho dinero, a muchos lugareños, o a algunos, ¿no? Por no los que yo estuve, están contentos porque tienen que hacer baños. Genera fuerza de trabajo. Es temporaria, siempre. Claro, es temporaria. Claro, o sea, eso es lo que no tienen en cuenta. Bueno. O sea, hay una cuestión ahí muy mezquina en el pensamiento y si uno la puede reconocer en aquel que no tiene laburo, aquel que no tiene laburo no puede estar pensando en macro, no puede estar pensando qué es lo que va a suceder después, lo que necesita comer ya. Pero digo, por ahí los ediles, los concejales, la gente del pueblo, puede empezar a pelear por estas cosas. Nadie va a venir de Villa Dolores, ni va a venir la Presidenta de la Nación, ni va a venir un diputado a solucionar el problema que tiene con Luyaba. Aparte, Carlos, la idea el cambio tiene que ser desde la gente, desde la gente de a pie del pueblo, exigiéndole a los legisladores, al intendente, que ponga un poco el ojo, que no quiere decir que alguien que tiene mucho dinero pueda hacer lo que quiera. Claro, aparte viste que esto que vamos viendo, que la historia de alguna manera a nosotros eso que hemos llamado muchas veces la ventaja del atraso, ¿no? El hecho de que los procesos no llegan atrás la sierra, atrasados respecto a su desarrollo en otras regiones de Argentina. O sea que si nosotros queremos mirar retrospectivamente cómo le fue en otras regiones de Argentina, lo podríamos hacer y nos podríamos estar anticipando a cómo nos va a ir a nosotros. No es que acá se esté inventando nada. Lo que se está haciendo en recursos, en emprendimiento mega hotelero o en general, todo lo que es emprendimiento turístico o lo que es la minería que nos plantea Pola o toda esta intensificación de la producción agrícola ya se hizo con una diferencia de unos 20 años en otros espacios geográficos de la Argentina más tempranamente y podemos o en otros países y podemos ver cómo les está yendo. Entonces no necesariamente es que esto es novedoso y es primigenio. No, ya está ocurriendo. Si nos interesara, para esto nos sirve la historia. Miramos cómo fue el proceso y miramos cuáles han sido los resultados. Y entonces, bueno, esta es otra de las intenciones de este camino que nosotros vamos haciendo. Y siempre, cuando estamos hablando de un proceso productivo o de un proceso de explotación de recursos naturales, de un proceso de explotación de la fuerza de trabajo, es importante que discriminemos y que veamos, bueno, ¿quiénes tenían los recursos productivos? ¿Quién aportaba la fuerza de trabajo? ¿Quién capitaliza las ganancias? ¿Cómo se distribuye la riqueza? Y de alguna manera vamos dando respuestas. Es lo que nunca hacemos, pero es imprescindible que nosotros, viste, digamos, como dice Jacques, vamos por parte, decía Jacques el Destripador, bueno, vamos por parte, pero no para desarmar, sino para volver después a unir y poder hacer de nuevo la pizza y entenderla cómo funciona. Siempre ir viendo las partes, las interacciones y el todo. Eso es lo que hemos intentado hacer. Algunas veces lo habremos logrado y otras veces no, y quedará como deuda y como asignatura pendiente, pero nuestros oyentes lo van a ir haciendo ellos, seguramente lo están haciendo con la información que ya tienen y con esto que nosotros proponemos como disparador desde la radio. Digamos, tampoco podemos eternamente tratar los temas, son disparadores que se van proponiendo y la idea es esa, las pensamos, las masticamos antes de tragar. Me pregunto, ¿tenemos alguna poesía? Sí, tenemos poesía. Bueno, pero les tiro un dardo envenenado que me manda un amigo. Bueno. Y que a mí me dejó pensando, no quiero respuesta de su parte, simplemente, o si la quiere dar, será algo que me deja pensando con estas preguntas. Mejor dicho, esta es una frase afirmativa. Él dice que el turismo solo genera albañiles y mucama. Sí, yo estoy de acuerdo. Y es un tema que lo quería desarrollar en el programa que viene, cuando viéramos la sierra, y que no solo viéramos la sierra como mega emprendimiento turístico, que viéramos los pequeños emprendimientos turísticos, los simples espacios de residencia, y esa sustitución que se va dando del pequeño productor serrano, porque dijimos, los espacios no están vacíos de gente. Entonces, cuando llega alguna gente, desplaza a alguna otra gente. Entonces, si yo en alguna parte lo quiero que lo charlemos, tranquilo, pausado, con participación de todos, pero creo que es otra mirada reflexiva que nos debemos, ¿no? Para ir entendiendo este rompecabezas. Bueno, listo, Carlos. Entonces, para terminar, para todos los amigos que están conectados y que están haciendo estas proyecciones para adelante, ¿no? Y que nos proponen organización y lucha, dice, hay que soñar, pero a condición de creer seriamente en nuestro sueño, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestras observaciones con nuestro sueño y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. El saludo para todos, el agradecimiento. Si nuestro productor está en el aire, mejor dicho, si nos está escuchando, a Pablo Merola, si se puede poner a través de la frecuencia de HF para poder comunicarles algunos cambios en la marcha de la radio. El abrazo para todos ustedes. Cariños para todos. Cariños. Y nos vemos. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che.